Contacto, como todos los miércoles a esta hora, con Jorge López Ave, desde Europa. Vamos a ver desde qué país. Buen día, López Ave. Buen día. Sí, la verdad que he tenido por temas laborales una semana así un poco agitada. En este momento estoy en Salamanca, en el centro de España, en un taller de la universidad y, bueno, es decir, un poquito más relajado, ¿no? Porque ha sido una semana con demasiado agitada, digamos, para mi salud y para todo. A mí me parece, pero bueno, sí. estamos ahí. Ya sí, andábamos ¿verdad? En Lo tres hablamos países. en un interno. Sí, exactamente. Sí. Bueno. Tema no falta hoy, ¿eh? Tenemos una. Sí, no falta. Y tenemos una noticia que bueno, que hace unos minutos me llamó un compañero para decirme que había muy mala onda, como dirían los jóvenes, entre Turquía y Grecia y que se han amenazado mutuamente en las últimas horas con estallar un conflicto. Algunas veces hemos hablado de alguna disputa que tienen por algunas islas en el mar Egeo. Esos sitios se han convertido en muy estratégicos, María Ángeles, porque está el Mar Negro al lado y bueno, el conflicto de Ucrania hace que sea un lugar vulnerable. Pero aparte hay un problema añadido que no quieren mirar nadie, que es que los dos países son de la OTAN. Entonces sería bastante insólito que dos países de la OTAN tuvieran un enfrentamiento. Mira que la cosa ha declarado, es decir, que Turquía, Erdogan, ha dicho que en cualquier momento pueden atacar, o sea, directamente. Si busca la gente en este tipo de información, se va a encontrar con declaraciones casi prebélicas, de máxima preocupación, como digo, la OTAN, de que dos países se enfrenten, es decir, o se acerquen a un enfrentamiento. Eso es insólito, porque, como digo, normalmente la OTAN se enfrentaba, invadía y asesinaba a otros, pero que en la interna también puede haber un conflicto. Me imagino que estarán sonando los celulares y los contactos diplomáticos a full para impedir esa situación que por demás en las próximas horas va a empezar a hacer tapa en los diarios. Sí. Hay que estar atento. Entonces, esto surgió ahora, decías vos. Sí, de anoche para esta mañana, digamos. Claro. Un cruce de declaraciones muy importante entre el ministro de Exteriores griego y el presidente de Turquía. Se acusan incluso de unas maniobras conjuntas que hizo la OTAN, donde participaron los dos países. Turquía acusa a Grecia de que en un momento determinado acosaron a las tropas turcas de la OTAN. Es decir, un ambiente muy enrarecido, que como el mundo en María Ángeles y Europa en particular está tan bien que surja un nuevo castillero en el ajedrez, pues la verdad es que es importante sí. Porque está la cosa demasiado saturada, ¿no? Como vemos a continuación, viendo otros temas. Todo lo que tiene que ver con energía en este momento en sí, Europa es muy la clave. Delicado. Es muy delicado. Esa es la palabra clave, por eso lo hablábamos. Es decir, la palabra que más se está escuchando en todos los medios de comunicación, incluso ha saltado a la opinión pública y, como digo yo, en los supermercados o cosas así, es el tema energético. Tiene muchas puntas y voy a intentar sintetizarlo. ¿Por qué? Porque la energía o el problema de la energía, cuando llegue el invierno, las cosas no es que se solucionen el 1 del 21 de enero cuando llegue el invierno, no. Hay que tener una anticipación. Y todos los países están absolutamente, europeos están absolutamente convencidos que el invierno va a ser muy duro, no solo climatológicamente, sino en la respuesta que va a tener en las ciudades. ¿Por qué decimos esto? Porque detrás del tema de la subida de la energía, o de la falta de energía, hay problemas que todos conocemos, como la inflación, el desempleo, la austeridad, los recortes, incluso algo que sirve para hacer termómetro en el capitalismo, como son las bajadas de bolsas. Todo concluye con la palabra energía. La energía, por tanto, que llega a las industrias, como hemos dicho alguna vez, a los domicilios, y que hace posible que las ciudades, las sociedades y los países funcionen. Tal es así que se ha rescatado dos energías que prácticamente estaban no obsoletas, pero siguen en estado de caducidad, como es la energía del carbón, lo que son las minerías. ¿Por qué? Porque históricamente se ha dicho los últimos 15 años que provoca una emisión de CO2, que es uno de los causantes importantes del cambio climático que estamos padeciendo. Es decir, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se está volviendo esa energía y lo interesante es que en muchos sitios, por ejemplo en Asturias, en el norte de España o en Francia, que fueron cerradas, esas minas fueron cerradas directamente con una subvención importante a los trabajadores para que cerraran, se están planteando abrir, lo cual para el medio ambiente es una auténtica locura. pero tan locura como que se pongan en actividad y se dé dinero para las centrales nucleares, que era una de las grandes banderas del movimiento ecologista europeo, ir por su peligrosidad y máximo después de lo que ocurrió en Chernóbil, de la peligrosidad, como digo, de las centrales nucleares. Otra vez se habla de que la necesidad, que es una energía barata, que sí es peligrosa, pero no podemos hacer otra cosa. Es decir, dos energías que estaban, como digo, por distintos motivos, había pasado a la reserva, como la nuclear o la de carbono, están sobre la mesa otra vez. Y eso, digamos, va en detrimento de la calidad de vida actual y futura de los ciudadanos. Todos hemos visto las movilizaciones que ha habido porque los gobiernos no han podido, sabido, querido, imponer una agenda climática, ¿no? Que vaya en beneficio de todos. El uso del carbono es una extraordinaria mala noticia porque, bueno, te va a tener un efecto invernadero muy, muy, muy complicado. Y prácticamente todos los países de Europa lo han asumido, de que no queda otra, dado el problema que hay tan urgente como el gas y el petróleo. Te digo una corta, así muy interesante, de la energía, que es que un país así como no ocurren, como decimos, no ocurren muchas cosas, como Suiza, ante la situación calamitosa que se prevé con el tema energético, ha decidido que aquellos hogares, aquellos domicilios, casas, que pongan una calefacción superior a 19 grados, está castigado con 3 años de cárcel. Así como suena. Es decir, que si alguien pone a calentar más la casa, puede haber una multa. Es decir, si no llega a los 19 grados, puede haber una multa de mucha plata. Pero más está ya desde hace 2 días penado con cárcel. Es decir, eso yo creo que es un ejemplo de la situación que se va a empezar a vivir en países, ojo, como Suiza, donde parece que todo funciona bien. Pues no, es decir, hay también una dependencia terrible con la energía, y por eso quería destacar esta palabra por todas las preguntas que tiene. Bien, bien. Tendríamos que pasar a Francia, pero no sé si no, no sé con qué tema venís vos, pero hay uno que tiene que ver con también con temas de la energía y demás. Esto del gasoducto, yo nunca había escuchado hablar del gasoducto Midcat, este que en Sí. Francia se está rechazando. Dos cositas de Francia que están relacionadas. Decíamos que hay un gasoducto que empezó a construirse y que viene de Argelia, atraviesa, digamos, el este de España y se mete en Sí. Francia. España está abrazado, e incluso Alemania, como decíamos el miércoles pasado, a esa idea de que ese gasoducto se ponga en actividad. Francia no. Y eso es un tema muy importante porque está habiendo mucha enfrentamiento, confrontación entre Macron, Francia, y Pedro Sánchez en España. Cada uno tiene sus intereses, evidente. Francia alega de que para poner en marcha ese gasoducto necesitaremos al menos 10 años, que no es para dentro de 2 meses. Y es Claro. mucha inversión de plata. Y no, no, es decir, Macron ya sabe, ya, y digamos, el gobierno francés no tiene una estimación muy clara de lo cómo va a ser ni ellos ni nadie, Europa y el mundo dentro de 10 años. Pero aparte hay una cosa más, que Francia ha apostado y los verdes por ahí han asumido la historia pese a sus movimientos, sus movidas, por las centrales nucleares. Es decir, Francia tiene muchas centrales nucleares, consume, empieza a exportar energía a las centrales nucleares, de centrales nucleares al resto de Europa, y ese negocio no lo quiere perder. Eso es una cosa que todos los franceses tienen clarísimo, más allá del problema que alegan de que el Midcat, ese gasoducto, pasa por Cataluña. Y como hemos dicho alguna vez, Cataluña es demasiado inestable desde el punto de vista de su geopolítica europea como para que un gasoducto pase por Cataluña. Hacía referencia a Francia, otro tema que tiene que ver, que seguramente habrán visto los oyentes, que es el jugador de fútbol, el Mbappé del Paris Sí. Saint-Germain y el presidente del club, que fueron preguntados en una rueda de prensa de que, bueno, cómo iban a colaborar ellos, como digo, el tema de la energía, entre paréntesis, está en todo, hasta en el fútbol, ¿no? Y de cómo iban a colaborar ellos con el tema de la energía. Entonces un Sí. periodista en la pregunta propone que, bueno, empezarán a usar ustedes trenes y dejarán los jets privados del club y privados personales de todas estas estrellas millonarias. Y la respuesta de los dos, María Ángeles, fue Terrible. muy significativa. Empezaron a reírse, pero a Sí. reírse del periodista, a reírse de la situación, Claro. Incluso el director técnico del Paris Saint-Germain dijo, bueno, ¿qué quieren? ¿Que vayamos en un carro tirado por velas? Sí. Estuvo bien Greenpeace y que inmediatamente a la media hora había ido al estadio del Paris Saint-Germain con una escultura que simbolizaba, digamos, un barco con velas y bastante gente para decir, no nos tomen el pelo. Son millonarios, son todos, pero hagan un mínimo esfuerzo por mantener algo de decencia. La verdad que las risotadas de ellos dos ante la posibilidad de que tengan que usar un tren en vez de un jet privado a todo lujo, ha impactado. Incluso el gobierno francés, que como sabemos es conservador, de Macron, ha hecho un comunicado condenando, es decir, esa actuación, vamos a llamarla así, del director técnico de Paris Saint-Germain y junto con Messi y Neymar, uno de las grandes estrellas del fútbol mundial, ¿no? Claro, lo que pasa es que por la forma en que se trata el tema del fútbol, los futbolistas, el negocio y todo lo demás en todo el mundo, se sienten impunes. Ellos les parece que a cualquiera le puedes pedir el Es esfuerzo menos a exactamente. ellos. Exactamente, es una élite, Sí. estás diciendo absolutamente la verdad, es una élite intocable que gana millones de euros al mes, no decir al mes, y por tanto ellos no solo que viven otra realidad, sino que viven en una cápsula donde se cree que la gente por las tardes agarramos jet privados bañados en oro para viajar a tres como hacen ellos, ¿no? Claro. Bueno, es un poco, no, es escandaloso y yo creo que junto con el Mundial de Qatar, que habrá que empezar a recordar los cientos de trabajadores muertos construyendo estadios en unas condiciones infrahumanas, que está generando ciertas campañas en Europa, todavía no, pero están ya comenzando, todavía no masivas, quiero decir, de bloqueo, boicot y sobre todo denuncia de lo que está pasando en Qatar en la llegada a los estadios, conforma algo como que el fútbol está actuando de un modo extremadamente independiente. Y sin importarle otra cosa, más que el fútbol, los directivos y la gente que manda en el negocio. Exacto. Bueno, pasamos a España. Sí, dos cositas de España interesantes, que tienen que ver más, no sé si decirlo anecdotario, pero a mí me gusta ilustrar algunas cosas, y a veces algunos oyentes me lo dicen que les gusta también, en correo electrónico me dicen. Hay dos cosas, dos anécdotas que ilustran esto mismo que estamos hablando. Mira, qué interesante. Se va a gastar el Estado español 1.200.000 euros, que es igual que dólares en la cotización, en teléfonos celulares iPhone para cada uno de sus diputados. Es decir, que los recortes y la austeridad de la que se habla y de que el país necesita, no va con eso que no es simplemente anecdótico. Es 1.200.000 dólares se pueden hacer muchas cosas en cualquier país del mundo. Es que no es que no tuvieran teléfono sus señorías, sino que actualizan el iPhone de anterior, es decir, y por lo visto el sueldo generoso que se les paga no les da para comprar un iPhone en caso de que creo que es el iPhone 14 que no les da el sueldo para comprarlo, ¿no? Y tiene que venir del Estado de gastos particulares para poner 1.200.000 dólares o euros encima de la mesa para que compren. Y me parece que es lo mismo de lo de los jugadores de fútbol, ¿no? Es una Sí. cápsula que vive y va a ser una especie de antropomorfismo donde ellos están ahí absolutamente vinculados. Y por otra parte, y también para denunciar muchas veces un gobierno, llamémosle progresista, como tiene España, con el PSOE y Unidas Podemos en el Ejecutivo, va a aprobar una ley, María Ángeles, que es especialmente reaccionaria, que es perdonar la deuda a los grandes empresarios siempre que acrediten, perdonar la deuda con el Estado, diría impuestos, etcétera, que habrá miles, que siempre que acrediten que tienen buena fe. Es decir, esto parece un poco extraño aplicarlo, pero si dicen que van a ser buenos y que a partir de ahora sí van a cumplir con sus obligaciones del Estado, se les va a perdonar deuda. Me parece que esas son las típicas cosas que si la hicieran gobiernos muy reaccionarios, saltaríamos todos con indignación. En Claro. este caso lo va a hacer un gobierno que los medios de comunicación califican como de centroizquierda y nosotros tenemos la obligación también de denunciarlo igual. Está muy bien. Suiza, entrando en esta grilla de hoy, Suiza hablamos poco también de Suiza. Sí, lo decía antes, lo del tema de los 3 años de cárcel, quiero que se quede la audiencia con ese de valor por poner la temperatura de su casa superior a 19 grados. Es decir, no es un castigo, no es una multa, es una auténtica presión para que la ciudadanía consuma menos y que, y bueno, la poca energía que va a llegar se distribuya de otra manera. Dice que ya no le anunciaron a los suizos que sí, les va a aumentar mucho el costo, ¿no? De la luz, sí, vamos a decir, como decimos acá, la luz. La luz, un 80%, pero es la medida que más o menos están adoptando todos los gobiernos europeos, ¿no? Claro. De hecho, se habla de un concepto en inglés de poor electricity, que es la pobreza eléctrica, es decir, que gente que de repente es laburante, que gana un sueldo ella, un sueldo él y tal y igual, y apagan la luz o no consumen, digamos, la energía, vamos a usar la palabra en Uruguay, el supergas o la vitrocerámica y tal, no, en muchísimas horas del día para ahorrar. Tanto así, tan va para atrás la cosa, que bueno, que cuando llega el frío no prenden nada. Entonces habla de pobreza eléctrica porque es gente que está, o trabajadores o personas que tienen una situación económica precaria, que están pasando mucho frío en su casa y que no pueden darse calor porque todo es extremadamente caro. Esa es una realidad europea, eso no es hacer demagogia, es decir, el aumento de la energía, del precio de la energía, lleva a eso, es decir, a millones de personas, obviamente de la clase trabajadora y de personas que tienen una situación económica más precaria, que padecen pobreza eléctrica, es decir, que miran como en otras zonas y en otros barrios de la ciudad la gente está calentita con sus calefacciones o con sus estufas y ellos son incapaces por el precio de prenderla. Bueno, y por último, el Reino Unido. Finalmente, la vimos. Del Reino Unido. Cada vez que aparece acá, la nueva, dicen, admiradora de Margaret Thatcher. Lo dijimos, ¿verdad? Hace sí, una yo me estaba acordando. Sí, cuando vos la nombraste, además no le dimos mucha bolilla, porque era como, ¿quiénes son los posibles candidatos? Qué raro. No le dimos mucha bolilla, y ahí está. Ahí está. Ya impuesta la primera, como no puede ser de otra manera, dado que Inglaterra, el Reino Unido, mejor dicho, está en Brexit y por tanto rompió relaciones económicas con la Unión Europea, el primer contacto que adquiere Liz es una llamada larguísima con Biden y sus asesores, sí, en Estados Unidos. Es decir, se confirma lo de cuando hablábamos de Theresa May o incluso de Boris Johnson con Donald Trump, continúa. Es decir, eso va al margen de las personas que estén en Reino Unido y Estados Unidos, por razones, digamos, económicas o históricas o afectivas, van a establecer o están estableciendo una relación muy especial que la Unión Europea ve con muy malos ojos. Se trata de una persona que, como suele ocurrir en estos casos, la nueva primer ministro británica, que ayer fue a juramentar el cargo, digamos, con la reina, que tiene 95 años, creo, que no, y está muy disminuida, la vi ayer, está tremenda. Sí, está tremendamente disminuida y ha suspendido toda la agenda. Y bueno, la verdad es que sí, era hora. Era hora de que estuviera mal. Total, que la idea es que esta mujer ha manejado, es decir, se ha desatado una información que no estaba muy publicada hasta el momento, de que había tenido una juventud en la universidad y tal, como bastante de izquierda, ¿no? Es decir, iba más allá del Partido Laborista y mantuvo, incluso como diputada conservadora, fue firme defensora de la unidad con la Unión Europea, es decir, que llamó a votar en contra del Brexit, pero esa misma noche que salió el sí, se hizo furibunda a favor del Brexit. Es decir, es la capacidad de adaptación que tienen algunos políticos. Creo que en Argentina hace muchos años se acuñó el concepto de corcho, ¿no? De que no se inundan, no se ahoga nunca ni se baja del agua, pues es igual, esta mujer es exactamente eso, y una persona extremadamente reaccionaria, eso sí es cierto, y bueno, eso va a tener repercusiones. El canciller ruso Lavrov hace también unas horas advirtió diciendo, bueno, esperemos que no empeore las relaciones que tenemos con el Reino Unido con la nueva nominación de primer gobierno, de primer ministro, porque la verdad es que apunta a maneras muy, muy, muy de derecha. Sí, importante esto que vos mencionabas de entrada, que es esta comunicación con Joe Biden, con quien se comprometió, dice que los dos se comprometieron a trabajar estrechamente juntos, y esa alianza militar que tienen, ¿no? Los dos con Australia también. Exacto. Que exacto, también exacto. La sacó a relucir. son los países de la Commonwealth que han servido, que han sido colonia del Reino Unido y que mantienen estrechas relaciones económicas y militares, más la suma de la envergadura de Estados Unidos. Esa Claro. es la realidad. Antes de terminar, sí me gustaría, porque lo comentamos muy por encima el miércoles pasado, y hoy ya es noticia porque la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, va a dar esta tarde una conferencia de prensa para anunciar cinco o seis medidas que son absolutamente progresistas y de izquierda, ¿no? Es decir, han recurrido, como dice algún semanario, Le Canard, un semanario satírico francés, dice que en los momentos de extrema precaución económica han recurrido a medidas socialistas, los tarifaltes de la Unión Europea, por demás, gente extremadamente derecha, ¿no? Tengo acá apuntada, porque esto sí lo apunté, las cinco cosas que va a anunciar Ursula von der Leyen con respecto a la energía. A ver. Va a poner un tope en el precio de el gas y el petróleo, o sea que a partir de ahí no puedan subir. Un impuesto sobre los beneficios a las eléctricas. Esto se venía reclamando desde posiciones progresistas de hacía muchos años. Es decir, que incluso las empresas eléctricas no facilitaban los ingresos que tenían, lo cual era, bueno, increíble. Va a haber un impuesto sobre las ganancias de las petroleras y las gasistas europeas. Otra medida absolutamente antineoliberal, donde los beneficios son muchos y secretos para no pagar impuestos. Va a reactivar la campaña de reducir el consumo en los hogares, repartiendo, digamos, más o menos equitativamente por zonas y barrios de toda la Unión Europea, los horarios. Y va a facilitar, en fin, la liquidez de empresas, la liquidez monetaria de empresas que ayudan a servicios, digamos, de energéticos, ¿no? También era una medida muy interesante que había estado pidiendo los partidos más progresistas en la Unión Europea, porque había muchas empresas, digamos, de corte ecológico, de bloqueo, de afuera de un consumo responsable, etcétera, etcétera, que no encontraban una puerta para poder accionar en la sociedad, ¿no? Y esto se va a hacer. Como ves, es muy lejos del ideario clásico conservador, que es para favorecer y beneficiar en máximo a las empresas en detrimento de los trabajadores. Está claro. Bueno, dejamos por acá, Jorge. Bárbaro. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Vale, otro también para ahí, para Hernán y para Marcelo, y de Hernán decirle que, bueno, que el fútbol va y viene, que no se Está preocupe. muy Yo sabía. calladito sentado acá. Yo sabía. Viste que yo no dije nada, ¿no? Una Viste que semana yo soy muy dura. respetuoso también, ¿Eh? ¿eh? Yo no sé qué habrás interpretado. Yo estaba hablando de la luz. No sé. Exacto, exacto. Pero viste cada uno. Bueno, hablamos de la energía. Claro. Así la vida. Sigamos hablando de energía, claro. Una, Bueno. un abrazo grande, Jorge, por encima de nuestras Grande para diferencias. todos. Un Salud. abrazo. Chao. Obviamente. Venga, salud. Chao, chao. Chao, chao.